Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En este quinto programa sobre Pedro el apóstol, veamos aquí lo que hemos mencionado, que se le menciona como Simón Pedro 20 veces, 19 veces entre Mateo a Juan y una vez en 2 Pedro 1:1. Primero se le llama mayormente por su nombre Simón, que quiere decir frágil, débil, arena, etc. Y después el Señor Jesucristo predijo en Juan 1:42 que sería el Cefas o Pedro o Piedrita. ¿Sabe? Y aquí vemos precisamente lo que la gran transformación que Cristo hizo en este apóstol, que empezó tambaleando, que empezó cojeando espiritualmente, que empezó de muy mala forma, pero después el Señor lo fue entrenando y madurando y transformando a llegar a ser el apóstol Pedro. Ahora, nosotros hemos visto a Pedro como el pescador, el seguidor, el ganador. En el programa anterior vimos a Pedro como el predicador. Y ahora, por último de esto, veamos a Pedro el escritor. Lo más grande que Pedro dejó tras sí fueron esas dos epístolas que él escribió, que el Espíritu Santo escribió a través de él. Qué maravilloso tener esos escritos, ¿no cree? Ahora, todo lo que Pedro hizo, si no fuera por la Biblia, nada sabríamos. Y lo más grande que él hizo es estas cartas que después de siglos y siglos de que él ya murió, las tenemos aquí. No es importante entonces ver cómo es tan relevante que usted y yo hagamos cosas para Dios que permanezcan después de nuestra muerte. Qué triste es desperdiciar la vida de tal manera que cuando muramos, entonces nada se recuerde, nada bueno hemos dejado. Dice allá en una de las ocasiones en el Antiguo Testamento de un rey de Israel, dice, murió sin ser deseado. Hay muchas personas que a lo mejor así mueren, sin ser deseados. Ya nada dejaron, se les olvida, nada hicieron para recordársele. Los cristianos debemos hacer cosas que permanezcan aún después de nuestra muerte. Así es que dice aquí, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. Pedro el escritor. Son dos epístolas con propósitos en un sentido muy diferente. En primer lugar, veamos que 1 Pedro, la palabra clave aquí es sufrimiento o sufrir, que se usa 15 o más veces en estas epístolas. ¿Y qué es lo que él? 1 Pedro, entonces, fue escrito con un propósito de fortalecer a los que estaban sufriendo por su fe en Cristo Jesús. Me imagino allá en la Edad Media, entre años 500 a 1500, donde más de 70 millones de bautistas fueron martirizados por su fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ellos habrán encontrado aliento, fortaleza, consuelo en Primera de Pedro, que precisamente fue escrito a cristianos, creyentes, que sufrían grandes persecuciones por causa de su fe en Cristo y de su gran gran tenacidad en seguir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si usted está sufriendo, si usted es un creyente, si usted no es creyente en Cristo, no es salvo, lo primero que necesita es recibir a Cristo. Si usted ya es salvo y está pasando por dificultades en su vida, cualquiera que sean, ¿por qué no busca ayuda en la Biblia? Ahí hay tantas partes y una de ellas sería esta primera epístola de Pedro. Entonces, esta fue escrita para animar y fortalecer a los hermanos. Mire allá en el libro de Lucas lo que el Señor Jesucristo dijo antes de partir acerca de Pedro. Lucas capítulo 22 y versículo 23, perdón, versículo 32. Mire lo que dijo el Señor acerca de Pedro aquí. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor le dijo lo que debería de hacer aquí Pedro una vez que el Señor hubiera muerto. Y mire allá en 1 Pedro, leamos unos versículos, el 2:12. Mire, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Dice que si los hablan mal de ellos, ellos deberían de poner el buen nombre de Cristo en alto por su buen comportamiento. Pedro para eso escribió, para fortalecerlos en su persecución. En 3:16 de 1 Pedro, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Mire, en tiempo de estos gentiles, de estos cristianos, perdón, reinaba el emperador Nerón, y ese era un malvado como tantos otros. Por cierto, Carlos V era un tenaz perseguidor de los cristianos, y hoy se le pone a los chocolates. Y hasta se les llama siempre una rica historia. ¿Qué están glorificando a este malvado que mató a grande número de cristianos por su fe en Cristo? Qué torcido está este mundo, ¿no le parece? Ahí Nerón, fíjese, Nerón en una ocasión amarró a cristianos por todo Roma y les prendió fuego, y que esa forma quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, cuando los mismos cristianos habían sido quemados allí en el fuego y le echó. ¿Se imagina lo que eso hacía el mundo entero en contra de los cristianos? ¿Qué? Pero allí Pedro escribió para animar y fortalecer a estos cristianos perseguidos. Miren 4:4. Y cuando aparecieron el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y dice, en el cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el camino, desenfrenamiento, disolución, ultrajándoos. En otras palabras, cobren ánimo, cristianos, cobren fuerza, cobren vigor allí con esta epístola de Pedro el escritor, para que ustedes sean confirmados. Ahora, él en primer lugar les instruye en la salvación. Versículos capítulos 1:1 al 2:10, ahí les instruye en la salvación. Qué fortaleza es ser instruidos y saber que somos salvos, cuánto ánimo. En segundo lugar, les instruye en la sujeción, aun a pesar de lo que Nerón era. Pedro les escribe que no sean malhechores ni malvados, sino que sean sujetos, que no sean rebeldes, sino que se sujeten a las leyes aún de Roma, mientras éstas no contradecían la palabra de Dios. Ahí está bien claro en la sujeción. Y ahí también en el capítulo 3 instruye que las esposas se sujeten a sus maridos en todo. Léalo. déjalo allí. Yo sé que eso ha cambiado, pero mientras usted y yo no aceptemos la Biblia, no podremos ser consolados. Y también, en tercer lugar, les alienta en la persecución. Capítulos 3, 13 al 5, 14. ¡Qué maravilloso el aliento que Pedro escribe! También los instruye, por ejemplo, en su fe, en su fortaleza, en todo lo que ellos hacían. En segunda de Pedro, que es también la carta del apóstol. ¡Oh, qué! Fíjese, esta como que toma un giro. Y aquí, en vez de alentar a los cristianos, aquí los advierte severamente en contra de falsos maestros y burladores. Por ejemplo, mire, en 2 de Pedro 3, versículo 16, versículo 3 en adelante, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjese, ¿y qué niegan estos? Cierto, ellos ignoran voluntariamente, mire, estos ignoran voluntariamente dos cosas: que los cielos fueron en el tiempo antiguo. Fíjese, niegan voluntariamente la creación, y segundo, la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. En segundo, niegan el diluvio. Siempre los falsos maestros niegan la creación y niegan el diluvio. Como en las escuelas, los ahí que enseñan la evolución, que todo llegó a través de millones de años, de por sí solo. Oh, son los burladores contra los que aquí el apóstol describe tan fuertemente. Mire algunas de las cosas de segunda de Pedro que aquí escribe. Qué importante es ver. Dice, la carta combina severidad y ternura. Al contemplar Pedro la muerte mientras trataba de afrontar problemas apremiantes en la iglesia de ese tiempo, no porque hubiera falsos maestros, lo reprimían con violencia y con fuerza, sino con la verdad, escribiendo la verdad. Y lo que otros no hacían, los perseguían por mar y tierra porque no creían como ellos. Mire, según de Pedro contiene pasajes claves acerca de la inspiración de las Escrituras. Capítulo 1, 19 al 21. ¡Qué gran pasaje sobre la inspiración! En el capítulo 2, también sobre la inspiración de las Escrituras. ¡Qué maravilloso ejemplo! También describe los falsos maestros en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Lea usted eso. Primero aclara la firmeza de la Biblia y luego, para que tengan un fundamento, les describe a los falsos maestros. Léalos usted allí. También describe el día del Señor, cuando Cristo venga, y lo que ahí irá a pasar. ¿Sabe? Primera Pedro fue escrito para dar consuelo. Segunda Pedro fue escrito para refutar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas y dar seguridad a los creyentes de que iban por la verdad y por el camino correcto que Cristo Jesús les había marcado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.